las medidas de fuerza vienen de continuidad, ¿no? O sea, no es que hay medidas de fuerza ahora en relación a este anuncio, sino que venían una serie de medidas y un plan de acción, por lo menos en el caso de ATE, la CICOP y los judiciales. El miércoles 27 habían parado y se encontraron con que el viernes 29 el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunciaba que pagaba el aguinaldo en 4 cuotas, con lo cual le dieron continuidad y profundización a la medida. A esto también se han sumado los docentes, distintos gremios del Frente Gremial Docente y distintas representaciones de la CTA que tienen que ver con los trabajadores estatales, ¿no? Creemos que la mayoría han convocado para medidas de fuerza para el día miércoles. Eso no se descarta que otras organizaciones puedan convocar para otro día, porque entendemos por lo que ya es público que la mayoría están en estado de asamblea y movilización permanente, así que veremos cómo se desarrolla. Yo creo que va a tener diversos modos de manifestación. Carlos, esta situación ha llevado a poner en debate el tema de las cuentas públicas en la provincia y la disputa que se da provincia-nación con respecto a esto. ¿Cuál es la posición que manejan desde la CTA y cuál es el análisis que realizan en relación a las cuentas provinciales en tensión con los recursos que le brindaría el Estado Nacional? Sí, en principio, lo que nosotros queremos dejar aclarado, que los trabajadores estatales en particular y en ninguna instancia los trabajadores en general tienen que ser rehenes de las internas políticas de cualquier partido, ¿no? En este caso me parece que hay una actitud de bastante irresponsabilidad en el caso tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial de estar en una disputa pública respecto de sus armados políticos electorales hacia el 2013 y el 2015. Y en ese sentido nosotros somos en algún sentido rehenes de esa cuestión. Aclarado eso, lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires es que ha ido perdiendo, o sea, es una de las que más recauda aproximadamente el 40%, pero por coparticipación recibe el 19%, es decir, que hay una desproporción en cuanto a la coparticipación que recibe. Esto no quiere decir que toda la responsabilidad tampoco esté en el gobierno nacional, porque aún de eso que recibe el gobierno de Scioli también habría que discutir cómo lo gasta, y en ese sentido nosotros también somos muy críticos. Así que me parece que hay que subir la coparticipación, pero también hay que privilegiar a los trabajadores y al pueblo de la provincia de Buenos Aires, y no algunos esquemas como privilegia el gobernador, que tienen que ver con la construcción de su propia imagen, con el gasto oneroso en publicidad o en una cantidad de conceptos que no tienen que ver con las necesidades que tiene el pueblo bonaerense, ¿no? Está claro, Carlos, lo que nos comentás, donde siempre los más perjudicados son los trabajadores y las trabajadoras. Recordanos entonces cuáles son las medidas de fuerza que van a llevar a cabo en esta semana. El miércoles va a haber, o sea, hoy y mañana va a haber asambleas en todos los sectores de trabajo. Estamos hablando de hospitales, escuelas, en las propias sedes de los gremios y también en ministerios, entre hoy y mañana, y el día miércoles eso se va a expresar en distintas jornadas regionales de lucha, por lo menos por el momento. Esto implica que en algún lugar habrá una doble entrada, en otro una radio abierta, en otro un corte de calle. Digamos, cada una de las asambleas va a ir definiendo el alcance, y por lo menos eso es lo que respecta a ATE y a otras organizaciones. Supongo que los judiciales se expresarán también frente a los juzgados y a sus lugares de trabajo, y veremos a ver cuál va a ser las medidas que toman los docentes que también han anunciado que van a expresarse el día miércoles. Posiblemente lo sea frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, según lo que ha trascendido públicamente, pero todavía no tenemos más información respecto a eso.